desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Estamos en Plaza de Mayo con Eduardo Aliberti. Le vamos a pedir una reflexión con motivo de los 40 años del último golpe militar. Lo primero que se me ocurre es que estamos ante una manifestación histórica por la cantidad y por el componente cualitativo que tiene un claro signo de oposición a la gestión de gobierno desde el día de diciembre. Recién le decía a un colega que quien no quiera ver eso debería ir al oculista, porque pensar que semejante cantidad de gente y semejante composición, porque son muy diversos grupos etarios, muy diversas edades, mucho pendejo, mucha gente grande, mucha gente suelta, se puede dar solamente porque es un aniversario redondo, sería una equivocación. Así que la veo una plaza muy parecida a la del 9 de diciembre cuando se fue Cristina, en su composición, repito, cuantitativa y cualitativa. Eduardo. Y creo que es la reunificación de energía más importante que se dio desde el 10 de diciembre, porque la verdad que, y todavía se está, regía un estado de chacarera de la melancolía o de la nostalgia de la cual hay que salir, digamos. Sí. Eduardo, y nos haces una reflexión sobre cómo está hacer periodismo en este tiempo, en estos momentos, qué tan difícil, qué nos podés decir vos que estás en un medio, digamos, que es masivo, que tiene llegada, y qué complicaciones ves con los demás compañeros. Si tengo que responder desde lo personal, debo decir que me siento un privilegiado casi absoluto, porque justamente mantengo un lugar en un medio masivo, bueno, en algunos más, pudiendo sostener el espacio, dirigiendo una radio como la 750 que va a producir algunas novedades importantes en los próximos días. Pero si me quito de la esfera individual, es uno de los escenarios más dramáticos que yo recuerdo desde el golpe, porque si pensás en los medios públicos, han quedado devastados. Ni siquiera se puede pensar que el macrismo vaya a usarlo para algo, porque no le importan los medios públicos, no necesita los medios públicos. Los medios chicos, los medios comunitarios, la polenta alternativa está muy dispersa. Me parece que hay que trabajar en eso, y algunos estamos trabajando en eso. Me parece auspicioso que se haya reconstituido lo que fue la comisión por los 21 puntos cuando se peleó por la ley de medios, ahora bajo otro nombre. Y creo que desde el campo comunicacional hay que esperar más que nada resistencia. Lo que se necesita es fuerza política y reliderazgo para que desde el campo comunicacional vuelva a haber amparo para todo lo que respecto de todo lo que supo haber. Yo te quisiera hacer una pregunta con respecto en este rol de la resistencia de parte de algunos comunicadores. ¿Qué rol crees que deberían jugar radios como, por ejemplo, Radio Aijuna, que es nuestra radio, que tuvo el año pasado tal vez un poco de relevancia porque fue una de las primeras en denunciar los negociados con la pauta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Me parece que el principal rol de cualquier radio, no solamente de Aijuna, de estas características, es saber articularse con colectivos del palo, porque todas las piezas están demasiado sueltas. Hace un mes, creo, este sábado va a ser, hicimos una jornada en comunicación, en sociales, agrupando una convocatoria a todo el país, de toda la gente que ha quedado suelta. Porque también hay una realidad, digo, si este tipo de emisoras y si este tipo de proyectos no tienen sustentabilidad económica, a más de la capacitación que hace falta y que fue uno de los graves defectos del kirchnerismo, me permito decir con orgullo personal que me cansé de hablar de eso, en cuanto a que la ley era solo una herramienta y que después tenés que tener buenos locutores, buenos periodistas, buenos movileros, buen operador, buenos maquilladores. Digo, me parece que el rol central es saber articularse. En esas jornadas en comunicación se habló, por ejemplo, de crear una red nacional, de crear una agencia nacional de noticias alternativas, de unificar los esfuerzos, porque si no realmente la correlación de fuerzas es muy desfavorable. Bueno, Eduardo, te dejamos disfrutar del acto. Dale, muchísimas gracias. Gracias a usted.